Tenemos información, tenemos comunicación telefónica sobre lo sucedido ayer, ¿no? Iniciaron las paritarias entre el SUT, el Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, con el gobierno, donde el sindicato obviamente rechazó, ya es noticia, rechazó la oferta salarial. Estamos en comunicación telefónica con Karina Sedano, secretaria general del SUT, a quien le damos los buenos días. Karina, un gusto, ¿cómo va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, arrancando acá en colectivo, un gusto tenerte y bueno, que nos pueda hacer como para introducir la charla, ¿cómo fue la oferta del gobierno el día de hoy? ¿Cómo fue la jornada? ¿Cómo fueron recibidos después, bueno, de no haber paritaria durante ya 3 años? ¿Cómo la vivenciaron? Nosotros, desde diciembre, que le estábamos diciendo al gobernador que urgía la convocatoria paritaria, cuando tuvimos la audiencia pública luego de interpelarlo en el Bustelo, quedó el compromiso de él de invitarnos a paritaria la semana pasada. Ese tiempo se fueron cortando, sabemos que fue ayer la oferta salarial, con los tiempos institucionales de las escuelas que se iban cortando, pero eso no ha perjudicado en ningún momento el debate. Las escuelas, inmediatamente salimos a la paritaria, les compartimos la paritaria, valga la redundancia, para que pudieran analizar esta propuesta salarial mentirosa, porque niegan los 54.000 pesos que nos dieron el año pasado en negro, ese bono que obviamente que vamos por el blanqueo de ese bono, pero ellos lo niegan, dicen que es una nueva oferta de 115.600, negando los 54.000. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, en enero ya los cobramos los 6.000 y cobramos los 1.200 a cuenta de la paritaria. Entonces, este aumento, que ellos dicen, no es de 7.200 en enero, 7.200 en febrero, 7.200 en marzo, por darte un ejemplo, y así seguiría hasta diciembre, porque son 12 meses, sino en realidad son 1.200 pesos. Son 1.200 en enero, 1.200 en febrero y 1.200 en marzo. Y lo más escandaloso y lo más doloroso para los trabajadores y las trabajadoras de la educación es que ahora lo atan al presentismo. Es decir, que si ese mes vos te descontaron un proporcional de presentismo, también te descuentan un proporcional del bono. Entonces es totalmente coactivo, está condicionado, no tiene blanqueo salarial. Eso en cuanto al bono. Y en cuanto al aumento al básico conformado, que sería el básico más el Estado docente en los docentes y el básico más el convenio 2008 en los senadores, sería del 40% en distintas cuotas, no acumulativo, entonces en la proyección anual tampoco es 40%. Totalmente. Esos son como los que más sorprende, y lo que más sorprende las placas que está mandando el gobierno por todos lados y que circulan. Por eso necesitamos también que la familia, las comunidades educativas, el pueblo mendocino nos escuche, porque no es verdad lo que están diciendo los medios, porque no es verdad que nos van a dar 115.600 en un año, porque no es verdad que es el 40% o el 46% como están diciendo ellos. La revisión sería en octubre y sabemos que la proyección de inflación para octubre va a ser otra. Entonces necesitamos el acompañamiento de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, que esta tarde hay plenario, mañana plenario provincial, y que acompañen en la medida que salgan los plenarios. Debemos volver a recuperar las calles, pero también debemos y necesitamos el acompañamiento de las familias. No estamos pidiendo solo salarios, nosotros ayer también planteamos en las paritarias otros ejes, pero ellos nos dijeron que tienen comisiones técnicas para esos ejes. Sabemos que las escuelas no están en condiciones, sabemos que no tenemos mobiliario, sabemos que no tenemos garantizadas las condiciones de salubridad, entonces necesitamos que las familias nos acompañen. Como también sabemos que este 21 va a quedar muy marcada la desigualdad social de nuestros estudiantes. Hay algunos que van a poder ir porque lo desean y porque tienen los útiles. Hay otros que lo desean y no van a poder tener ni una lapicera para poder ir un 21 de febrero a las escuelas. Eso también va a quedar de manifiesto el lunes, de esta desigualdad social que hay en toda la comunidad mendocina. Karina, nombrabas ahí que van a haber plenarios, pero ¿cuál sería la propuesta del secretariado? ¿Hay plan de lucha? ¿Tienen pensado ir armando algún plan de lucha para el no inicio de clase, paro? ¿Qué han pensado, qué han podido charlar después de la mesa paritaria? Todos los departamentos, todos los secretariados, conjunto del secretariado provincial, hemos salido a recorrer toda esta semana y la semana anterior. Uh-huh. Vienen muy fuerte las movilizaciones, viene muy fuerte el acompañamiento en vendimia, viene muy fuerte hacerse presente en cada acto público que esté el gobernador. También están hablando de corte, están hablando de un acampe, están hablando de instalar una carpa. Así que vamos a ver qué deciden hoy los departamentos. Ellos son consultivos y mañana en el plenario provincial, que va a ser resolutivo, vamos a tener la claridad de qué vamos a hacer para el lunes. Lo que sí sabemos que no va a ser un inicio escolar sin conflicto. La medida va a salir de la escuela, a lo mejor no es la más radicalizada, pero sí va a ser la que podamos sostener todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación y en unidad salgamos a la calle. Totalmente. Karina, te comentaba lo de la mesa paritaria porque, bueno, primero los anuncios que hizo el gobierno en paritaria ya lo había hecho en los medios de comunicación, en los medios masivos de comunicación. ¿Cómo vieron la voluntad, si se quiere, el gobierno de sentarse a paritar? Porque llevar una oferta y no moverse de ahí y después sacarla por decreto es como que la paritaria no sigue existiendo. Pero ¿cómo vieron esa instancia? ¿Con posibilidad de seguir negociando? Sí. Nosotros la rechazamos, pero continúa el diálogo. Tenemos para el 7 de marzo una nueva paritaria, una nueva reunión paritaria. Pero planteamos estos ejes que yo te estaba diciendo, que ya eran los criterios del plenario pasado, que queremos blanqueo salarial, que queremos que tenga en cuenta la previsión de la inflación, que necesitamos empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido, que la revisión técnica no puede ser solamente una y en octubre, pedimos un cronograma de pago y actualización de la vestimenta para los celadores y de la ayuda de útiles para los docentes, pedimos la equiparación de las asignaciones familiares con respecto a Nación, todo eso también lo hablamos. Fueron muchos ejes que dejamos en claro, primero porque lo rechazábamos y después todo lo que le solicitábamos. Así que esperamos la semana que viene que tenemos la comisión técnica y luego el 7 de marzo para ver qué nueva propuesta o propuestas mejoradas nos traen para la mesa paritaria y luego inmediatamente decidirán las escuelas qué hacemos con eso. Pensaba, Karina, cómo llegar a la familia, a la sociedad mendocina, que el salario docente repercute directamente en un derecho fundamental que es el derecho a la educación pública, bueno, el derecho a la educación en general. Un salario docente en la provincia de Mendoza que es el más bajo, así literalmente el más bajo de todo el país, San Luis con la misma realidad nacional que nos golpea a todo el país, tiene salarios mucho más superiores, Río Negro, La Pampa, bueno, todas las provincias, ni que hablar Santa Fe. Mira, ¿Cómo? El año pasado, por ejemplo, que estuvimos analizando las paritarias de otras provincias, nuestra provincia vecina también de San Juan tuvo el 60% de aumento en blanco. En Río Negro el 50%, por ejemplo, 50, 55% también. Sí, por eso te digo que hay provincias que han tenido la decisión política de ver dónde pongo los recursos. Eso también pedimos nosotros a Suárez, que piense dónde poner los recursos. La calidad educativa también, como vos lo estás expresando, no es solo tener más días de clase, también es tener escuelas en condiciones, tener fondos fijos adecuados para las escuelas, tener salarios dignos para los trabajadores y las trabajadoras. No puede un celador, o no debería un celador, cobrar con 10 años de antigüedad 30.000 pesos, donde la canasta, hasta ayer decían 70 y anoche decían en el noticiero 79.000. Un docente con 10 años de antigüedad está cobrando 43.000 pesos y la canasta está casi 80.000. Es decir, que están por bajo la línea de la pobreza y los celadores en indigencia. Eso es lo que nosotros sostenemos. Vuelvo a decir, para toda la audiencia, no solo queremos salarios, también queremos condiciones laborales dignas, queremos escuelas en condiciones, porque las escuelas en condiciones no son solo para los trabajadores, sino de cada uno de los estudiantes que transita todos los días por ellas. Queremos un mejor futuro para nuestros estudiantes y queremos garantizar el derecho a la educación. El derecho a la educación se garantiza con salario, con propuestas pedagógicas, con infraestructuras, con un protocolo adecuado y con los insumos necesarios para que se garantice todo lo que estamos hablando. Perfecto. La última, Karina, no te robamos más tiempo. Han comenzado... Es que escuché entrecortado, disculpa. Sí, te decía que la última y no te robamos más tiempo. Van a paritar o a negociar también. Hay movimientos, ¿no? En secundaria, bueno, en educación, de acrecentamientos, de ingresos. No se sabe bien cuándo va a ser el ingreso. Van a retomar a ver cómo se da ese calendario también de ingreso a la titularidad y acrecentamiento en la docencia. Nosotros ayer presentamos a los miembros paritarios una nota en la cual solicitamos que se realice el bloqueo de los cargos vacantes de preceptores, bibliotecarios y secretarios que están a punto de jubilarse o que tienen otras situaciones familiares. Esos criterios los pusimos en la mesa paritaria y estamos esperando la respuesta. Pensamos y les expresamos que debería ser tenido en cuenta igual que fue tenido en cuenta en técnica. Así que eso también ayer lo prestamos en la mesa paritaria, como también presentamos que necesitamos una comisión mixta para que la DGE comience a liquidar con más agilidad todo lo que es las liquidaciones de los de las personas que ya están jubiladas, que se les ha frenado el juicio del 82% o la actualización de su salario. Así que esas dos propuestas también se las dejamos ayer a la mesa paritaria con una nota. Muy bien. Karina, bueno, no sé si te gustaría agregar algo más que haya quedado fuera de la charla y sea importante comunicar. No, primero que nada agradecer el llamado a ustedes y luego invitar a todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación y de los que no son de la educación, porque este momento de crisis la estamos llevando todos. Así que necesitamos que mañana, cuando salga la medida de fuerza aprobada, consensuada y debatida en las escuelas y luego en el plenario, salgamos con fervor a sostenerla, salgamos con fervor y en unidad y convocamos a todas las familias, porque son las que garantizan y nos acompañan. El otro día en un medio me decía que si yo creo que las familias nos acompañan, por supuesto que nos acompañan. En el 2020 no tuvimos ningún reconocimiento del gobierno, no nos pagaron, pero las familias se dieron cuenta de la importancia que es la presencialidad, se dieron cuenta de la importancia que tenemos cada uno de nosotros que formamos el sistema educativo. Así que las convoco, las invito a que nos acompañen. Karina, muchísimas gracias. Ay, creo que... no sé si nos está escuchando, te decía muchísimas gracias por el tiempo. Dale, muchísimas gracias. Que ande muy bien. Bueno, ahí teníamos a la titular del SUTE, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación,